aburrido y a mí me encantó. Suena el acordeón en mi corazón cada vez que te vuelvo a ver. Y es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Si no les encuentro el sabor, ya se ocurrió la sutil explosión como una estrella fugaz, surcando los cielos un camino de luz hacia un abismo sin fin. Ya se ocurrió la sutil explosión. Encuentro el sabor.